Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Tercer bloquecito del tarjeta o efectivo de este programa. A propósito de lo que veníamos hablando, ¿no? Todas cosas que tenían que ver con una realidad que cruza, ¿no? Lo político y lo económico. Porque cuando se habla del modelo no es solo un modelo económico, aunque básicamente tiene que ver con eso. Y aunque se lo defina por muchas cosas. Yo quería plantear esto un poco en forma provocadora, como es nuestra costumbre, porque de pronto, donde uno saca la foto, ¿no? Viste que hay veces que parece que la sociedad, la política, no actualiza el software, ¿no? Es como si uno siguiera con el software viejo. Con el Windows. Claro, con el Windows 6, qué sé yo, ¿no? Viste que por ahí mucha gente sigue repitiendo que a veces se dice, bueno, ahora que la mujer también trabaja afuera, pero hace 40 años, no solo hace 40 o 50 años que la mujer trabaja afuera, sino que hace 40 que decimos ahora, ¿no? Entonces ya la hora ya pasó, digamos. En una época pasaba con la matemática moderna, y decía, ahora con la matemática moderna, bueno, después de 30 años ya dejó de ser moderna. O como el Nuevo Testamento. Claro, por ejemplo. Bueno, para no amontonar más ejemplos como esto, que vos sabés que puedo dar 10, 20, muchos más. Me parece que seguimos hablando del modelo, o hay mucha gente que sigue hablando del modelo, sigue hablando del manejo de la economía, como si la economía fuera la misma que hace 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Sin pararse en si es mérito o falta de mérito de la gestión de nadie, ¿no? Pero hace 10 años había superávit, los famosos superávit gemelos. El país crecía a las famosas llamadas tasas chinas, ¿no? 8-9%. 8-9%, bien. El dólar era más bien un dólar alto, ¿sí? Sí, claro. Bien. La soja tenía un precio muy alto y de hecho fue gran parte de la que traccionó la recuperación de la Argentina. El barril de petróleo estaba a 100 y moneditas. Entonces, de golpe es... ¡Ey, paren! Es como cuando uno va al médico y dice, bueno, pero lo que tendría que hacer es dormir más, no ponerse tan nervioso, comer más sano. Me está diciendo que sea otra persona. Veamos qué hacemos con esto que soy. Y lo que estaba viendo claramente es que el precio de la soja es mucho más bajo de lo que era. Viste que además a mí me gusta jugar un poquito con el escenario internacional, porque uno no puede estar aislado de lo que ocurre y lo que va a ocurrir en el mundo. El barril del petróleo está ya abajo de los $80. No hay más superávit. Me faltó tomar como elemento de hace 10 años la inflación, que era de un dígito, 6-7% recibió el gobierno de Néstor Kirchner cuando se fue Duhalde de la Baña. Y hoy estamos merodeando los 40, 30 y pico, algunos dicen 40, supongamos. Entonces es completamente distinto. Entonces no se puede aplicar la misma receta con un país con unas características cuando tenés otras en la actualidad. Y la sensación que a veces uno tiene de algunos funcionarios u observadores de la realidad es que parece que la culpa la tuviera la realidad. Es decir, en lugar de tomar la realidad como dato, la sensación es que actúan como si la realidad estuviera equivocada. Claro. Y lo que está equivocado por ahí es la manera en que se la encara, ¿no? Ahora, yo sí me voy a meter un poquito con la gestión, ¿no? Sí. Por supuesto, dale. Yo creo que el gobierno ya tiene un desgaste de materiales que hace, diría, imposible un cambio de acá a un año. Sí. Que tome medidas de fondo alguna paliativa como para ir ganando. Lo que vamos a hacer es tirar la pelota afuera, digamos, ¿no? Pedir el cambio el minuto 44 del segundo tiempo para ganar otros 2 minutos más. Sí, sí. Que el arquero se golpee contra el palo y quede. Entremos a atenderlo. Digo, el gobierno va a ganar tiempo, necesita, ya está. Sí. Pero no debemos esperar por decirte algo, un plan antiinflacionario. No. Primero porque supuestamente no hay inflación. Claro. ¿No? Pero tampoco podemos esperar un plan de reactivación de la economía, porque la economía no está parada, según el relato. ¿No? Entonces, esto que comenzamos hablando al principio del programa, de que hay una sensación de fin de año, tiene con que ver con esto. Dice, bueno, como no van a pasar cosas, vayamos cerrando, vayamos bajando, vayamos quitando la expectativa. Claro. ¿No? Uh-huh. Es lo que vos decías. Fin de año, vacaciones, las PASO, sí. Candidato, campaña. Digo, es malísimo lo que digo. Estoy haciendo una descripción por la negativa. Sí, claro, claro. Porque claro. Es un país muy necesitado que no puede perderse un año de gestión. Sí. A lo sumo, a lo mejor puede, en algún sentido, funcionar como una especie de anestésico para la inflación. Quiero decir, a lo mejor el entre comillas parate, lo que hace es el enfriamiento de la actividad, lo que hace es moderar un poco la dinámica inflacionaria que venimos arrastrando en estos tiempos. Vale quebrar una lanza y en algún punto también alguien tendría que explicar. Bueno, se explica en algún caso por el tema del férreo control y la actitud que yo diría, ¿por qué no se hizo antes? ¿No? Porque también va implícito esto, y ahora digo a qué voy, que en algún momento el dólar, el blue, el que se tiene en cuenta, había tocado 16, ¿no? Sí. Hace un mes y medio. Y hoy está a 13.50, o sea que hay mucha gente que perdió 2.50 pesos casi por cada dólar que compró. Obviamente, entonces explica por qué. Lo mismo que, por esto lo traigo a cuento, porque se enfrió la plaza cambiaria. Hay todo un esquema de control, están los ojos puestos sobre los operadores de dólar blue, entonces por eso hay poca operación, baja el precio, porque está todo muy controlado. Por eso también planteo, digo, ¿por qué no se hizo antes? ¿No? Digo, pero tampoco es la solución. No, naturalmente. No, naturalmente. Que momento no, que... Naturalmente no es la solución, pero digo, si se operaba una actividad ilegal, y además vos, yo y cualquiera se cruzaba con los arbolitos por Florida y por Diagonal Norte y por donde sea todo el tiempo, bueno, se podía haber hecho antes. Antes hace mucho, hace 4 años que hay dólar blue, ¿no? Dando vueltas y fuertemente. Lo traigo a cuento no para hablar de dólar, sino para decir que a lo mejor ese enfriamiento de la plaza dólar hace que se modere el precio del dólar. Y que a lo mejor un enfriamiento, un parate, hace que se modere la dinámica inflacionaria. ¿Es la solución? No, claro. Porque si, bueno, es como para sacarte el dolor de cabeza, te cortas la cabeza. Sí, claro, seguramente no te va a doler más la cabeza, pero no te va a pasar más nada, ¿no? Que creo que eso también es lo que define un poco si la actividad se queda en punto muerto o si... sigue habiendo un nivel de actividad, porque como decías vos, y me parece razonable, no se puede, no el país, no nos podemos dar el lujo de, y esto no solo por gestión oficial, sino por actividad privada también, de tener una inactividad, un estado de cosas quieto, antiproductivo, si se quiere de alguna manera, durante X cantidad de meses, porque bueno, el mundo sigue andando, ¿no es cierto? Te propongo, Carlos, para el próximo y último bloque, sí, analizar, desmenuzar a fondo el escenario político. Me encantó.